Te recuerdo así, tu pelo en libertad, hielo ardiente diferente a las demás. Te recuerdo así, dejándote admirar, intocable, inaccesible. Imposible, imposible de alcanzar.